Sí, ¿verdad? Sí, sí, es un deporte. Es un deporte. Bueno, es considerado un deporte porque tiene las mismas, tiene las mismas características que hemos dicho que también tiene el póker, claro. Pero igual me parece totalmente antiético. Sería paja si el toro estuviera en las mismas condiciones, sí, claro, que el torero, ¿no? No el torero tan aventajado como que ya le clavó la espada pues en el pescuezo antes de que comience la competencia. Que se lo cache el toro, ¿verdad? Que pelee con el toro bien. Por ejemplo, sería genial eso. En justamente deportes que incluyen animales, hay carreras de perros. Peleas de gallos también, obviamente no son deportes, por lo menos la pelea de gallos es algo que me parece ilegal. Estúpido. No, es ilegal, pero. Exposiciones, no. Bueno, también exposiciones caninas, corridas de toro, peleas de toros, que es una tradición arequipeña. A mí me parece paja la pelea de toros. Sí, porque al final no, normalmente, que yo sepa, no sale el animal lastimado así de muerte. En general, los toros siguen peleando varias veces. Es como un juego en realidad. Es bien alegórico. Sí, no pasa nada en realidad. No se lastiman nada. La pelea de gallos, por otro lado, es bien fuerte, ¿eh? Es horrible. Mi papá hacía pelear gallos, me acuerdo. Criaba gallos cuando era niño. En la punta un montón de y gente. Y me contaba que dice que le ponen estas garritas. Y terminan sacando los ojos. Es que hay un deporte especial que se llama una variedad especial llamada pelea de gallos navajeros. Que le ponen unas navajazas así. También las peleas de perros se supone que son ilegales. Que justamente había una película que Amor que Perros. Trató de eso, Amor, sí, Amor y Perros, metieron esa, con esa Diego temática. Diego Luna y... No, sí, Diego Luna no. García. Pero me imagino cómo será una pelea de chihuahuas. Divertida. Eso es gracioso. Entre dos chihuahuas sí se pueden hacer mucho daño, ¿no? Se pueden llegar a matar. Totalmente. Ah, no, sí, probablemente. O sea, cualquier animal que lo lances contra un chihuahua lo destroza el pobre chihuahua. Pero imagínate dos chihuahuas rabiosos. Sí, rabiosos. Dos chihuahuas rabiosos, así sacando los dientes. Ay, yo diría que puede hacerlo tipo los gatos. Le pones navajas también a los chihuahuas. No, con puntas, no sé. Tienes una mente bien maquiavélica, pervertida. Sinceramente. Supongo que si digamos que. Aleja a los perros de rodo. Con otros animales controlados, imagino que también se podría. Fácil, alguien ha intentado hacer pelear otro tipo de animales. Pero, ¿cómo es? Pelea, no sé, zorrillos. ¿Cómo es? Pelea de. ¿Qué hacen para que pelea de ardillas, no sé. Los gallos. Pelea de gusanos, he visto yo. A los gallos les ponen unas cosas acá, les meten un olor que los jode, que tiene el otro gallo, entonces salen a matar. ¿Y a los perros cómo les hacen pelear? Sencillamente carne, son los agitan, o sea, son perros que en el fondo han sido maltratados. Claro. Ah. Entonces, a cualquier cosa que se lo sueltes lo va a atacar. Entonces, lo sueltas a otro perro que también está tan rabioso y fiero como él, le sacan la mugre. No, claro, ahí me dan carne, creo. Es como le hacen moler carne antes de pelearse. Sangre, fácil. Sí, sangre, carne. Técnicas para ayudar a los animales. Pero la de Chihuahua debería estar así. Pero eso de que sea deporte o no sé. Eso. No, eso no es un deporte. O sea, de que existe la competitividad entre los mismos. Pero es que ya. Sí, pero ya no es entre personas. Es un. No, es que es. No sé, para mí es un espectáculo morboso. De hecho. Pero es que la hueá también, porque es un espectáculo morboso, pero es parte de nuestra cultura y parte sí, pero si la quitas. Yo no. Creo que no. ¿Las peleas de gallos? Sí. ¿Las corridas de toros? Las corridas de toros. Simplemente eso, es parte de la cultura, ¿verdad? Pero no es necesario que siga. O sea, ¿qué nos va a quitar? ¿Qué nos va a quitar? Va a colapsar. No, pero la sociedad no va a colapsar. Si ¿Qué va a pasar? La civilización se va a perder, va a ser el fin del mundo. ¿Se va a enojar Mario Vargas Llosa o no va a volver a hacer libros? Sí, no. O sea, es cultura, pero es una cultura. Una cultura retrógrada. Es una cultura retrógrada. O sea, como digamos, para mí, la Inquisición fue parte de la Iglesia Católica en un momento. Pero se reconoció que fue un error. Obviamente es algo más extremo. Yo casi siempre digamos los ejemplos de ideas extremos, pero me parece demasiado algo así. O sea, sencillamente es algo que está mal y que tiempo, o sea, a pesar de que es algo institucionalizado. Claro, tiene que quitarse en algún momento. Que bueno, en realidad, la Iglesia Católica debería quitarse el país por completo. Del mundo, yo creo. Es que es relativo. ¿Cómo puedes perdonar? Es como que perdones a Hitler. No. Es como cualquier persona moralista ahorita estaría diciendo demasiadamente el doble es el colmo y estos temas que hablan. Ah, no bueno, sé qué. Pero sí, estábamos hablando de deportes y metieron porno. O sea, hasta el punto gente enferma. Hasta el punto en que transgredes la vida de una persona. Pero, ¿cómo sabes que no hemos transgredido ahorita con el hemos matado a alguien diciendo que te va a cachar un porno? No, pero psicológicamente puedes hacer daño. Depende del porno. Pero igual, no tiene depende del punto de vista. No tienes que escuchar sí, el público, no estás obligado a hacer simpatizar. Bueno, tampoco tienes que ir a corridas de toros. Ah, okay. No, pero de todas formas un ser, un ser está siendo maltratado. No, claro, y puedes evitar que ese ser sea maltratado. Sí, imagino, claro. imagino que un requisito para que un deporte sea en el fondo bien aceptado es que idealmente, si las cosas salen bien, que los participantes no se mueran ni salgan lastimados. Sí. Ya, supongo que cierto. Eso podría ser casi un requisito. Obviamente claro. Hay muchos deportes en los que sí hay riesgo, pero al menos si la cosa sale bien, claro. No se mueren. En cambio, si la corrida de toro sale como debe pasar, sí se muere el toro. O sea, claro. Y sí humillas, lastimas y maltratas al toro. Sean libres de morir si quieren. Sí, pues el problema es cuando contra su voluntad alguien lo lesiones. Claro, sí. Porque el toro, qué chucha le importa a nuestro deporte, ¿no? Al final. Sí, o sea, él ni le pagan por salir ahí. O sea. Sí. Oye, y a la iglesia nunca le debieron perdonar por la Santa Inquisición, me parece que es una tontería. Pero que porque va a subir rencoroso. Pero que mates 10 mil millones de personas y salgas un día y digas, ah, bueno, fue un error, ya fue. Bueno, nos equivocamos, borró mi cuenta nueva, no sé. Pero, ¿qué otra forma? No, o sea, la sociedad debería repudiarlo, ¿no? O sea, digo, sería lo ideal. Al final como es una institución que sigue teniendo poder, o sea. O sea, a Hitler lo repudias porque perdió la guerra. Eso. Y porque no había, no quedó ningún nazi, al menos declarado, para defender la posición de Hitler. Claro. Sí, porque los gringos también son genocidas probados. De hecho. Los gringos también pero todavía van ganando, así que por eso ellos escriben la historia y... Claro, el que escribe la historia queda bien, ¿no? Ahora muchos judíos son genocidas. También. Ah, bueno, sí. Hacen lo mismo que le hicieron a ellos. Sí, porque es como que se lo buscaron, ¿no? Porque obviamente, o sea, Hitler lo que hiciera. Justamente había una frase que yo vi en un manga japonés que me encantó. Decía uno de los, no sé, unos villanos, decía: en toda guerra no existen buenos y malos. Sencillamente, al terminar la guerra, el bueno y el justo es el que ganó. Claro. El que ganó es la justicia. Sí, es cierto. Al final supongo que el que tiene el poder finalmente es el que define quién estaba en lo correcto. Claro, que es justo y que no, que está bien y que no. No sé, es relativo. Y bueno, y dentro de lo que está bien y lo que no, y lo que es normal y lo que no, hay una nueva tendencia de deportes mentales que le llaman, que en este tiempo ya son los electrónicos. Por ejemplo, los juegos de video. Hay un evento llamado el World Cyber Games o Cyber World Games. Pero son juegos mundiales, como olimpiadas de deportes, bueno, de juegos de video. Por ejemplo, StarCraft, el Quake 3, Counter-Strike, FIFA, Halo, Warcraft, el Dota. Ahorita hay gente que literalmente está dedicándose a eso. ¿Ustedes han jugado alguno de estos juegos que es quito así de campeonato? No, yo ninguno. Yo he jugado tubitos, pero ninguno mismo. Yo sé, pero eso, que es gente, ¿no?, que juega mucho tiempo y se reúnen, o juegan en internet, ¿no? Entonces, días. Pero hay ligas, ¿eh? Hay ligas, sí. Yo nunca llegué a las profesionales. Ah, pero ya. Sí tengo un amigo que es amateur, ¿no?, que todavía se ha ido con gente de su liga, se han ido a Bolivia, a torneos, todo eso. Y ahorita esos juegos, como teniendo un mejor aparato comercial, logran organizar mejores campeonatos. Por ejemplo, bueno, no es electrónico, pero yo jugaba un juego de cartas llamado Magic. Este tipo del Yu-Gi-Oh, todo eso, pero es más antiguo y para mí mejor hecho, sencillamente, mejor diseñado. Pero el detalle es que en un tiempo que porque diseñaron mal una edición, digámoslo así, un montón de jugadores se retiraron. Entonces, para retornar a los jugadores, cambiaron el diseño, varias cosas, y retomó mucho, bastante del público que tenía. Y finalmente ahora existen campeonatos muy fuertes, digamos, hay jugadores profesionales de Magic que les pagan por su estadía y pasajes, por irse, digamos, Pro Tour Venecia. Los mandan a los jugadores a Venecia, al campeonato, y no sé, aparte de que te pagan tu estadía y todo, si ganas, te ganas pues $20,000, $30,000. Mira, ¿cómo le puedes dar valor a en el juego de las cartas? Me sorprendió que es una carta, pero puede valer $100, $200, una carta. Sí, es increíble, o sea, cómo las cosas valen de acuerdo al valor que la gente les da. Un sobre de cartas de Magic cuesta más o menos 15 soles aquí en Arequipa, más o menos. Y te viene más o menos 15 cartas, de las cuales una es la carta más extraña, digamos la rara, la más difícil de conseguir. Y hay cartas que, digamos, que te puede valer pues $1. Porque no tiene valor, sencillamente una dorada más. Pero hay unas que pueden venir también como que cromadas, con brillos y todo eso. Hay cartas que pueden las sacas de frente del sobre y vale $100, por ejemplo. Wow. Y hay gente, bueno, no aquí en Arequipa, pero digamos en Lima, sí hay gente que te paga $100, en Estados Unidos especialmente. Y en esos campeonatos mundiales tienes gente que tiene pues un valor estimado por cotizaciones de pues, no sé, $10,000 en cartas, pues. Porque tienen todas sus cartas doradas y cromadas y todo eso. Y aparte eso es solamente su mazo, porque tienen encima su colección, que tienen su folder y todo puesto, así como un cómic antiguo. La fiebre, sí, he tenido amigos que están metidos en eso. Es toda una fiebre eso, es una locura. En este tiempo yo diría que un deporte está avalado por la parte comercial detrás del deporte. Sí, sencillamente, si hacemos, sí. si hacemos cualquier deporte que venda mercadería, y que esa venta de mercadería y productos genere ingresos, claro. esa compañía puede organizar torneos. Si tiene suficientes torneos, campeonatos y ligas, puedes declararlo un deporte. Sí, yo me hice lo mismo. Uh-huh. En el caso de Mike debería ser declarado un deporte, yo creo, porque... Le llamaban deporte mental. Sí, es un deporte, yo creo que es un deporte. Es un deporte, tiene todas las características, solamente que no demanda esfuerzo físico, pero tiene todo. El ajedrez tampoco. Claro, exacto. Pero creo que es por cantidad. Tienes que tener un registro parcial, al menos declarado internacionalmente deporte. Creo que tienes que tener cierta cantidad de países con ligas y afiliados. Creo que estaba supuestamente, una vez que leí, cerca a convertirse en deporte oficial. Pero por lo menos aquí en Arequipa ya se perdió, ¿no? La cuestión del Magic. Ella es muy poca gente. Las tiendas, los intentos que subo de hacer tiendas y todo eso. Fracasaron. Al final pegó aquí el Yu-Gi-Oh! Porque tiene la serie, pues. Ah, sí. La serie que avala y que los chibolos. Y la verdad es que a mí me da bronca Yu-Gi-Oh! No me parece tan bueno ni tan creativo ni nada, ni la mitad de lo que era Magic. Sí, es que es comercial. Yo es cabrón. Yo seguro que será. Yo diría que lo mismo pasa con el fútbol peruano, al menos. Sí, es el deporte conocido, pero son todos cabros los que juegan ahí, pues. Entonces. La mitad no. La mitad. Claro, porque los otros les dan, pues. Ah, ya, tiene que haber mitad de pasivos y mitad de aquí. Claro, exacto. Aunque todos son cabros, ¿no? Pero sí. A todos les gusta. Sí, oh, se huevonen les... juntos. Se bañan juntos. Ay, entrenan en el cachado. No, pues. ¿Por qué no meten goles? Sí. Están haciendo su ojitos. Están haciendo goles por otro lado. Se mandan besitos, así. Por eso. Hay también, digamos, algunos deportes que no hemos tocado. Por ejemplo. El golf ya hablamos. El bowling también hay ligas, pero me parece un deporte, boliche, ¿no? Un deporte, sí, un deporte un poco más extraño, porque sencillamente es, si, ¿qué pasa si eres ya tan bueno de derribar los pinos en todos tus, claro, tiros, y tienes tres o cuatro personas en un campeonato haciendo exactamente lo mismo? Solo es la primera persona que falle el tiro, perdió y punto. Es eliminación, de verdad. O sea, me parece una, es un deporte que se puede dominar. Me parece una actividad que no puede superar, o sea, sí, me parece una actividad recreativa interesante, pero para deporte, no sé, tal vez tengan algunas variantes que le dan más emoción. Que obstáculos en el camino. claro, para que la bola vuele, no se sabe, que te vendan. O con la mano puesta, que te vendan y te den vueltas. Un casquito. Porque te metas una piedra antes y ya. Como decía, dos chelas. A mí me voy a llevar un deporte cojo, honestamente. Porque llega un punto, un nivel que yo no puedo superar. Y cuando todos llegan a ese nivel, puta, ¿qué coño van a hacer? Ya están cagados. Supongo que en un momento también podría pensarse parcialmente eso del billar, pero billar tiene muchas más formas de hacerlo, claro, distinto. Uh-huh, hay diferentes juegos, sí, que bola 8, que hacer carambola, o sea, hermano, darle a pelotas específicas. El Magic pool también, que es estos chicos que hacen como trucos de magia. Ah, buenísimo. Billar de fantasía. Increíble. Supongo que es un deporte que ha logrado más variantes. Sí, un deporte, sí. El billar de fantasía es mucho, ¿no? Y es solamente hacer truquitos. Ajá. Divertidos con sí. Hay campeonatos de eso. Sí. En ESPN. Justamente en ESPN, y algo que también, como le digo, mueve mucha mercadería y también por eso tiene mucho patrocinio, son los, le llaman X Games. Mm. que son de cosas sex, de cosas más metidas. ¿Ustedes han practicado alguno de los deportes que incluye esto, por ejemplo, patinaje, skateboard, bicicleta en modo acrobático? Bueno, yo monté de skate, chulo. Acrobático, bicicleta, no, pero una vez en mi vida. Con bicicleta. Ah, ya, ya. Y me caí de cara. ¿Por hill? Casi me caigo por un... ¿Downhill? ¿Por hill? Sí, downhill. O por down. O sea, es un downhill. Un down yendo por el hill. Y ya casi me embarraron. Historia mala. Y ahí no. Una vez tenía skates. Me caí de cara. Un comentario que una vez me hizo un amigo era que patines puedes llegar a aprender sin caerte ninguna vez, sí, si lo haces a un buen ritmo. Pero skate no es posible aprender sin caerte al menos una vez y sacarte la. No, y no se le duele, yo creo que hartas. Yo me echo, yo una vez, bueno, eso sí ya fue por down, creo. O por hill. Justo por hill. Estaba bajando, estaba en una bajada, pero no sé, por miedo del momento. Es que a veces cuando alguien te mira, cuando hay más presión, a veces desconfías más de tus habilidades. Sí. Yo, en vez de bajar parado, bajé arrodillado en la tabla. Pero me comencé a descontrolar, comencé a ir muy rápido. Y no sé por qué, la reacción que llegó de frente a mi músculo, sin pasar creo por mi cerebro, fue poner la rodilla en el piso, en la pista, para frenar. ¡Qué rico! Frené al final, pero frené y sin rodilla. Sin rodilla. O sea, la clásica, vi mi rodilla blanca, o sea, con toda la tierra, y de pronto se comenzó a poner roja. Claro. Ajá. Y ese día estábamos en Olimpiadas. Dejate esperar en la vereda, ¿no? Fui a la casa de un amigo. Y el desgraciado, no tengo otra palabra en este momento, me dijo, con limón cicatriza rapidísimo. ¿Y tú como down? Es que todavía estaba en down. Y creo que mordí mi chompa para poder aguantar, pero puso limón en la herida. Esas cosas, Es que cuando estás, pues, que tú estaba en quinto primaria, creo. Entonces, en ese momento tú crees a veces más lo que te dicen. La verdad es que yo ni en quinto hubiera creído una cosa así. No, pero es una desesperación. Creo que me golpeé la cabeza. Te iba a doler como miércoles. Pero el skate es paja. Y es un deporte bien difícil. Sí, hay muchos. A mí me parece, a pesar de todo, más seguro el skate que los patines. Porque en el skate, tú saltas del skate. En cambio, en los patines los tienes puestos. Si te descontrolas, no puedes saltar de eso. Saltas y ya, pues saltas y sigues con las mismas ruedas y sacas la mugre. Sí, es cierto. Muy, muy cierto. La primera vez casi que me puse patines en la casa de mi primo, se me resbaló. O sea, me resbalé. ¿No les ha pasado o han visto a alguien que las dos piernas se te van hacia atrás? Y estás un segundo en el aire como Superman, o sea... Yeah. Hasta que... Y pocas al piso, caí al piso, me chanqué todo, especialmente las rodillas. Casi siempre tengo la mala suerte que casi que me he caído, me he lastimado las rodillas. Yeah. Pero desde ahí nunca más con patines. Sí, de hecho. Las patines son feas. A mí me gusta el skate mucho, era bien divertido. Y era bien difícil, bien difícil. Es tranquilo el skate. Pero... Ya, después de un tiempo te aburres y no sé qué. Te aburres, te rompes algo. Aparte, a mí me gustaba hasta que tenía ya que ir demasiado rápido. Pero, porque al principio estás estático, ¿no? Haces saltos, ollies, kickflips y esas cosas. Pero hasta que tienes que comenzar a ir más rápido, saltar más gradas alto. Y todo eso. Supongo que las primeras veces de todo debe ser lo difícil. O sea, la primera vez que saltas a deslizarte por un tubo. Eso debe ser fuerte. O sea, obviamente cada vez lo haces mejor, he visto en internet siempre están esos videos de caídas, todo, o sea, que son gente, jodidas. Había un programa de MTV llamado Scar, claro, donde mostraban justamente eso, o sea, videos donde había gente que no solamente la graciosa y que así que en el piso tienes un poco. Donde se lastimaban, donde se fracturaban, donde tenían operaciones. Al final te mostraron las radiografías y todo. O sea, tengo 40 clavos en mi rodilla. Supongo que por eso le llaman extremo, porque el resultado de que salga mal es extremo. Pero son bien bravos los tipos, sí, ¿sabes? Porque al primer día que están fuera del hospital lo vuelven a hacer. Lo primero que hacen es agarrar hacer el salto o la maniobra en la que fallaron. No, pero habían testimonios ahí que decían: sí, yo no pienso volver a hacer al menos eso. Ya le tomé miedo, o sea. Por lo menos. Sí. Pero hay incluso una llamada, el salto libre, que le llaman, que es saltar de un precipicio con paracaídas, pero tienes muy poco espacio. Entonces tienes, sientes este la lo que le llaman la cero gravedad, o sea, estar flotando por unos cuantos segundos. Qué loco. Pero ahí sí te falla y ya fuiste. Ese es uno de los más riesgosos entonces, ¿no? Sí, imagino. O sea, esa es la versión aumentada y más extrema del paracaidismo regular. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué deporte tú practicarías de esos extremos, justamente? Si digamos que por un momento no te pudieras morir. Si digamos te visita el oráculo de San Bambaya, claro, y te dice, hoy día no te puedes morir. Por nada. Hagas lo que hagas. Como el protegido. Creo que lo que haría sería meterme de buceo en alta mar. Ah, qué horrible. Bucear en alta mar. O si no, estos hueones que se tiran de aviones y se quedan así como. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. También hay skydiving, que le llaman. Skydiving, creo que es. Skydiving y skysurfing también, que también es con una tabla. Y tú también como. Ah, skysurf, claro, yo he visto. Es más, hay este tipo que me eso quiero hacer. Un planeador que le permitió volar como 300 kilómetros de Red Bull. O sea, el tipo se tiró un avión con un planeador. Yo quiero subir al mismo. Y voló, era un planeador personal, como un traje casi. Y voló como 300 ¿Ustedes kilómetros. ¿Ustedes vieron Up, la película? ¡Ah! Sí, hay un tipo que de verdad lo hizo, ¿sabías? ¿Sí? Por Dios, un tipo en Estados Unidos. Pero por Dios, es verdad. O sea, la película. Se ató muchos, muchos globos a su casa. No, a su casa, imagínate. Pero ató muchos globos a su sofá. Y dijo, ok, yo lo que voy a hacer es elevarme para llamar la atención. Voy a irme elevando, y creo que tenía una marca por ahí. Voy a irme elevando y voy a ir rompiendo globito por globito por globito. Entonces, en un momento me voy a elevar un montón y voy a comenzar a bajar poco a poco. Supuestamente llegarías hasta el punto en que explotas la cantidad exacta de globos que te mantiene en ese punto. Que te mantiene hasta que comienza a explotar uno por uno, sí, y comienza a bajar, bajando. Esa era la idea del tipo. Pero hasta la hueva, pues la cosa es que eran tantísimos globos que el huevón no podía explotar tan rápido como ese huevón, como un loco, y en un momento se cagó de miedo, se puso así en el sofá y no explotaba nada. Y terminó flotando por el océano, por Dios, es verdad, y terminó cayendo en un campo de no sé qué. Es que digamos, con lo que logras controlar eso, se supone es peso. Claro. O sea, un globo lo que tiene es bolsas, sacos de arena, y con los cuales vas botando de uno en uno, entonces vas controlando. Pero si de frente estás anudado a tantos globos y sueltas solo una cuerdita, sales volando. Claro. Y él no se le ocurrió eso, dijo, subiré a pocos y bajaré a pocos. Pero soltó y ¡fum! Ya estaba, fue. O sea, le sobraba voluntad y le faltaba cerebro. Le faltaba cerebro mal. Pero al final terminó vivo y es una historia genial. Genial. Y salió una película de Pixar. Y salió una película de Pixar, imagínate. No sé si le contaría a mis nietos que he hecho algo tan imbécil. Bueno, pero si terminaste vivo. Sí, ¿no? He volado en mi sillón. Soy un idiota, claro, por el océano. No, has aprendido la lección con tu estupidez. No creo que sean las personas que aprenden lecciones. Tipo, la verdad. Lo feo debe ser la sensación de estar en tu sofá volando a 300 metros sobre el mar y así mirando todo. El clásico supone que la expresión, una de las expresiones máximas de miedo es quedarte en posición fetal. Sí, ah, de hecho que le está en posición fetal todo el rato. Sí, o sea, ya es claro, tratar de regresar a la. Supone que es la posición en que estabas en el vientre. Es protección, sí, claro. Entonces, recuerdas eso inconscientemente y te da tranquilidad, digamos. Claro, sí, verdad. Qué loco. Ese fue el momento cultural. Y bueno, a pesar de que este programa ha estado muy, muy interesante, bueno, tenemos que ir despidiendo esta entrevista. Y vamos a pasar a una última canción que también es de la banda Sin Saldo. Esta se llama Guaranguillo. Ah, ese es un cae de risa. Con una cruz ver, el techo anaranjado, y se me acerca a ver como Muchas gracias. Bueno, entonces estamos de vuelta después de Guaranguillo. Gran banda esta sin saldo. ¿Sí? A mí me ha encantado, hermano. Es así, rápida, directa. No se nota ahí, ¿no? Es como muy ambiental, muy ambiental. Te impacta duro, sí. Es muy ambiental esta banda. Sí, sí, sí, sí. No, sí, la nominaron a la Grammy una vez, pero no decidieron no ir. No, se les acabó el saldo. Le dijeron, llámenos para decirnos un número de cuenta para que le postemos para los pasajes. Ya le dije, sí, se acabó el saldo y ya no pudieron. Claro, usted bueno. Se ha ganado. Se acabó. Bueno, todo bien, se pasa. Entonces, ahora la pregunta inevitable para todo invitado. ¿Qué planes para Mucha Pinta? Y el clásico Cherry opcional que tiene. Bueno, creemos que el producto sigue creciendo, ¿no? Que nos alegramos mucho porque... Una revista así más grande, en A5. Queremos sacarle en afiche, ¿no? Ah, claro, en fotografía, sí. No, que está genial porque ha sido muy rápido y la gente ha cogido el producto de una forma muy, muy rápida y han comprado mucho y en la Feria del Libro están volando las muchapintas y nosotros estamos muy felices por eso. Y nada, seguir sacando la revista y... Siempre recopilar los valores culturales un poco que están relegados por la sociedad arequipeña, ¿no? Pero dáselos a la gente que no lo consume precisamente. Oye, pero si se están volando las muchapintas ahí en la Feria del Libro, pueden poner un pizapapel y la pesada para que no se mueva. O le amarramos un sofá. O si las muchapintas vuelan, amarre muchapintas al sofá para ver si flotan. Para ver No se olviden de comprar muchapinta, a 4 solcitos nomás, están en los puestos de periódicos, en la librería San Francisco, en la Católica, en la Feria del Libro, y en octubre viene el número 3. Y hemos acabamos de sacar un libro como editorial Muchapinta, que también se está vendiendo en la Feria del Libro a 15 soles. Se llama Destinitos Quebrados. Se llama Destinitos Quebrados, un libro de sexo y de violencia y de... Típico tuyo. Creo que el autor está por acá. Y que yo lo escribí, sí. Ya lo imaginaba ya. Y que está bueno, está paja, está... Ah, entonces lo vendes. En la fil. Ahí está. En la fil del libro. Entonces, bueno, ya terminando casi la entrevista, ya sabemos por qué de deporte se pasó a sexo tan rápido. El cherry. Estabas haciendo la publicidad para el próximo libro. Ah, está bien. Que va a ser deportes sexuales. Sí. Por Santiago Pérez Vilches. Que ya hay varias ideas. Excelente. Entonces, bueno, también José va haciendo, no sé, si necesita algún cherry o alguna despedida. Bueno, por favor, llámeme para contrato. No, nada, pues eso de la revista, de que la compren, está muy buena, sí, es una revista trabajada acá en Arequipa, con gente de Arequipa, para arequipeños de repente más adelante, ¿no? Para llegar a otro tipo de público, a otros lugares, y está muy buena, sí. Y también consuman demasiadamente el doble todos los domingos, ya saben, en la noche no se olviden, y nada más. Pero bueno, a toda la gente compre Mucha Pinta y a los editores páguenle a José también. Oye, pero que nos paguen primero. Que le paguen tampoco a Que nos paguen a todos. Todos. Estamos peor que un equipo de fútbol, no nos pagan. Está peor que Cienciano. Bueno, entonces ahora la frase que todo el mundo esperaba de Marius. Yo soy un admirador número uno de Mucha Pinta hace mucho tiempo. Lo sigo. Sobre todo de Santiago, no sé. Todos en la Católica están enamorados de Santiago. Yo también. No, en realidad me gusta mucho su revista. Primer número, más o menos, pero el segundo número me gusta mucho mejor. Ha mejorado. Ha mejorado un montón. Y de verdad, ustedes tienen mucha influencia de Edo Medio, ¿no? Sí, sí. Sí, se nota que tienen harta influencia de ellos. Está bacán, me gustan las fotografías, todo. Y ahora quiero ver el tercer número, sobre todo para ver qué ha hecho este weón de chino con sus fotos. Y bueno. Espero que sigan creciendo y me encanta su revista. En realidad, porque a todos los grupos que vienen acá les digo que me encanta su música y todo. No se emocionen, es fanático de cualquier persona. Pero, en realidad, he leído los dos números y sí me ha gustado. Sobre todo el segundo número, agarrado. Se me gustó mejor. El primero era como estábamos probando una especie de demo. La unidad, la personalidad de la revista. Estamos pulseando a la gente. La versión beta. Claro, la versión beta. Ahora ya nació la... Disculpen por jugar, pero... Parece que la mayor parte de los artículos de la segunda son tuyos. Tres. Ah, tres, sí. ¿No? Tres. Ah, ya. Que no tienen... Que no tienen... No tienen nombre, autor. Sí, ah, no son de él. Los que no tienen de autor son de Juliana, ¿no? Ah, ya. Son de Tortilla y de... del chiquinazo y me ha parecido que claro, no tenían nombre. No, lo escribió Juliana, que también está presentando su libro en la FIL, aunque que ya son, bueno, pero ¿cómo se llama? ¿Tú cómo se llama? Yo Doherty. Lo presentaba hoy a las 7. ¿Cómo? Su poemario, Yo Doherty. Sí, lo presentó el sábado a las 7. Hoy. No, pero mañana. Claro, claro, no, sale mañana. Sí. Ah, shit. No, sale mañana. La cagada. Entonces ya se acabó la FIL también. Puta madre, ¿para qué hemos venido? No, bueno, pero él. Bueno, no, va a macerar el programa. Es para que les compre. No, es que demasiadamente el doble es como el vino. Si lo guardas un poco más, va a estar más. Claro. Pero te tiene que ser cosecha 12 semanas. Igual como la carcocha. Nos entrevistaron hace un mes. Y recién salimos mañana. Sí, o sea. Bueno, es todo y debo agradecer a Rodo por aguantarme. Y me gustaría, no sé si puede Rodo, hacer un deporte extremo contigo. ¿Subir el Misty te gustaría? Ah, lo quiero. Bueno, bajar el Misty sería divertido, pero subirlo no sé. Piénsalo, Rodo. No, yo tuve mi época de hombre de cerro, porque yo viví en un campamento minero, yo era cerro a cualquier lado que tenía que ir. Iba a la casa de un amigo y tenía que ir más o menos unos 200 metros en cerro. Mira, entendiste mal, como Marius está en su periodo de impotencia, no dijo subir el Misty, subir mi Misty. Que es muy distinto. Uy. ¿A qué cabrón quiere chingar? Ya, a ver. Que te funciona el Misty. Entonces, bueno, esto fue. Quiere erupcionar. Aquí el Misty. Ahí está. Entonces, esto fue una nueva edición de Demasiadamente el Doble. La próxima semana vamos a tener el final de temporada. Vamos a estar con Kabu de los Monkeys. Vamos a estar con muchos invitados especiales, al menos unas 10 personas. ¿Dónde van a entrar todos? No, vamos a ampliar la terraza. Ah, muy bien. Sí, segundo piso vamos a hacer para esa ocasión. Es que es desplegable la sala de grabación. No, voy a ganarle así como la gente que hace que le ponen unos metros así. Claro, que me sacas esto y los aires. Sí, vale. Hay forma. En vertical pueden entrar. Ah, también. Claro. Así, ¿no? Ya, así como hay camarotes, ¿no han oído de sillas de dos pisos? Sofá de dos pisos vamos a poner entonces con eso. Sí, es buena idea. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Si llegamos la próxima semana, si quieren. No estoy impotente, che. Y queremos mandar un saludo a toda la gente de Otaku Medios, a Dieter, la gente de la cabina, Luz y Monkey. Y la próxima semana, precios insuperables, digo un espectacular final de temporada con Kabu de los Monkeys y otros invitados espectaculares. ¡No se lo pierda! Si te quieren enjaular, te hace padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente. Quiero yo hablar. Demasiadamente. Quiero yo saber. Demasiadamente. Quiero yo vivir. Demasiadamente. Quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar.